Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy, viernes 13 de agosto. La Junta de Andalucía notifica hoy 5 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique, ascendiendo la tasa de incidencia hasta los 222,8 casos por cada 100.000 habitantes, con 37 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 16 corresponden a la última semana. Y recuerden que desde hoy viernes hasta el lunes y coincidiendo con el final de la canícula estaremos bajo los efectos de la primera ola de calor de este verano, según la Agencia Estatal de Meteorología, que ha activado para hoy en la Sierra de Cádiz el nivel de alerta amarilla por temperaturas extremas y el nivel de alerta naranja para mañana sábado y el domingo. El AEMET estima que durante este fin de semana se superen los 43 grados de máxima durante el día y que las noches sean asfixiantes, ya que no se bajaría de los 26 grados de mínima. Además, esta situación dispara el riesgo de incendios al cumplirse todos los factores de alerta: temperaturas muy altas, baja humedad en el aire y una masa forestal reseca por el avanzado estío. Así, desde el Parque Natural Sierra de Grazalema se ha solicitado la colaboración de todos los usuarios del parque al objeto de evitar riesgos de incendios y para la salud de los visitantes del espacio natural. Por ello, se ruega que se eviten las salidas al parque durante este periodo de ola de calor. Por su parte, la Consejería de Salud y Familias activa, como saben, un plan para la prevención de los efectos de las temperaturas excesivas sobre la salud que se desarrolla del 1 de junio al 15 de septiembre. Es un plan dirigido especialmente a la población más vulnerable, como son los mayores de 65 años, los pacientes crónicos, personas con trastornos mental grave, menores de 4 años, especialmente lactantes, y personas que trabajan o realizan actividad física expuesta al sol. Por todo ello, y ante los riesgos potenciales de las altas temperaturas para la salud de las personas, el doctor Antonio Rodríguez Carrión ha dado una serie de pautas y recomendaciones para afrontar de la mejor manera y con garantías estos episodios de olas de calor. Dos factores de edad importantes, que son las personas mayores de 60 a 65 años, que ya algunas de ellas tienen trastornos a la hora de regular el sudor, sudan poco, y además tienen menos sensación de sed. Cuando hace calor perdemos agua y no entra sed y se nos seca la boca. Pues hay personas que ya que con la edad, pues ese mecanismo de defensa de tener sed, pues se va perdiendo o se va disminuyendo. Entonces toman poca agua. Por eso se recomienda que las personas mayores, aunque no sientan sed, tengan una botellita de agua, un vaso de agua cercano y de vez en cuando tomen agua, porque ellos, muchos de ellos, no tienen sensación de sed o la tienen disminuida. Igual ocurre con los niños pequeñitos. Los niños menores de 4 o 5 años, y sobre todo los bebés, pues no tienen todavía regulado su mecanismo de defensa de perder calor, de sudar, por ejemplo. Entonces, pues estos niños hay que procurar que estén en sitios fresquitos, porque no pueden regular su sistema de perder calor. Hay que ofrecerles, sobre todo a los bebés, agua frecuentemente, porque al menos están llorando, están irritables, y uno dice, eso del calor, los angelitos, que tiene mucho calor. Sí, pero también está seco, no le ha dado agua, y entonces estos niños bebés que no hablan todavía, pues expresan sus quejas llorando, y eso lo saben todas las mamás. Bueno, ante las sospechas de trastorno por calor, ya sea más o menos grave, lo primero es dar líquido, dar agua. Es decir, pues ya digo, a los niños pequeñitos, ofrecerle agua, biberones con agua o vaso de agua a los niños pequeñitos, menores de 5 años, porque ya los mayorcitos beben por su cuenta. Y los mayores igual, ofrecerle agua, tener agua frecuente, papá bebe agua, y si viven solos, sobre todo, personas mayores que viven solos en sus casas, porque en fin, sus hijos están fuera o están trabajando, y ellos están solos todo el día en su casa, hay que tenerlos vigilados, llamarlos de vez en cuando por teléfono, preguntarles cómo están, si han bebido, y si están viviendo cerca, pues darle un vueltazo de vez en cuando para ver si tiene la perilla enganchada, si tiene el ventilador, personas que no tengan, por situación económica, por cualquier otra circunstancia, ventiladores o algo, recordar que también se puede uno refrescar con paños de agua, de agua de grifo, es decir, coger, humedecer paño, ponérselo en los sobacos, en las axilas, en el pecho, en el cuello, que son los sitios por donde va a ser más la sangre, y una forma muy barata y de refrescárselo, y ya tener aire acondicionado y ventilador y demás, y una buena casa, todo el mundo no tiene esa posibilidad. Entonces, refrescarse como sea, y siempre a la sombra. Y, por supuesto, beber agua y sal. Es decir, dice, bueno, es que yo soy hipertenso. Bueno, no es que se vaya a borrar de sal, pero con el sudor se pierde sal. Entonces, uno de los síntomas del cansancio o de la falta de fuerza puede ser la falta de sal por la pérdida por el sudor. Entonces, el gazpacho, las periñacas, todas estas cosas propias del verano, el salmorejo, todas estas cosas propias del verano, tienen muchas sales, potasio, sodio. Es muy importante tomar agua fresca, aunque no se tenga sed, ¿sí? Aunque, y dices, bueno, ¿pero qué cantidad de agua? Pues mira, aproximadamente un mínimo de un vaso cada 2 horas. Si uno tiene la botellita, pues sorbito de vez en cuando. También es importante evitar las bebidas que favorecen la pérdida de líquido, las bebidas que favorecen el orinar, que es como se pierde líquido. Y estas bebidas son, por ejemplo, las bebidas con alcohol. Hemos dicho que el alcohol hace que se orine más y se pierde líquido. Pero también, por ejemplo, el café, el té o los refrescos con cafeína. La cafeína es una sustancia estimulante que facilita que se produzca más orina. Y eso lo lleva el café, el té y los refrescos. En fin, no abusar. Hombre, un café no pasa nada, ni un té. Sale de orinar o un refresco con cafeína, pero ya está. Pero cuidado, porque si no estamos todo el día liados una vez con el café, otro con un refresco con cafeína y esto. Y eso, si no tenemos suficiente hidratación, puede ser que se empeore la cosa. Es importante también evitar comidas grasientas. Las comidas grasientas, las barbacoas, abusar de eso, tiene mucha grasa y eso hace que aumente nuestro metabolismo y produzcamos más calor. Por tanto, lo más aconsejable son las frutas, las verduras y, como hemos dicho, el gazpacho y las ensaladas, porque tiene muchas sales y mucha agua. También hay que evitar las actividades intensas, y si no hay más remedio que hacerlas, pues hacerlas a primera hora de la mañana, y procura quitarse de en medio del calor lo antes posible. Por supuesto, usar ropas que no estén ajustadas, sino que sean holgadas, de colores claros, que reflejen la luz y el calor, y que permita evaporar el sudor. Y estas altas temperaturas previstas pueden incrementar el uso de equipos de aire acondicionado y ventiladores, aumentando la demanda de energía de los hogares. Esta situación, unida a los recientes cambios de la tarificación de la electricidad, puede suponer además una subida en la factura eléctrica de los consumidores domésticos. Desde la Agencia Provincial de la Energía de la Diputación Provincial de Cádiz se recuerda que existe un conjunto de recomendaciones y pautas que ayudarán a conseguir una utilización más eficiente y sostenible de los recursos energéticos en el hogar, evitando consumos innecesarios y excesivos. Por ejemplo, en materia de refrigeración, ventilando la casa a primera hora de la mañana y durante la noche, usando ventiladores preferentemente de techo o ajustando el termostato del aparato de aire acondicionado a no menos de 26 grados, entre otras cuestiones. Existen, además, consejos de ahorro dirigidos a otros aspectos como la iluminación, los electrodomésticos o la conducción. Los mismos se pueden consultar en la web de la Agencia Provincial de la Energía. Del mismo modo, conviene llamar la atención sobre el consumo de agua. Según los datos semanales de la Agencia Estatal de Meteorología, las precipitaciones acumuladas en el actual año hidrológico, que comenzó el 1 de octubre de 2020, se encuentran en torno a un 9% por debajo de lo normal, situación que deja los embalses de la provincia en su nivel más bajo de los últimos 11 años. En este sentido, se recuerda que la participación de la ciudadanía es de nuevo crucial para asegurar un uso responsable de este recurso tan escaso. Para ello, la web de la Diputación de Cádiz también dispone de una sección con diversos consejos sobre ahorro de agua en el ámbito doméstico. Cambiamos de asunto. La Peña Flamenca de Ubrique ha anunciado las fechas del 33º Concurso Nacional de Arte Flamenco, que se desarrollará del 3 de septiembre al 8 de octubre y cuya final se celebrará el 23 de octubre. La sesión inaugural, que contará con la actuación de 2 grupos de baile y 2 cantaores, será además la primera actividad oficial que tenga lugar en la nueva sede de la Peña. Así lo ha anunciado hoy el presidente de la Peña Flamenca de Ubrique, Manolo Román, que también se ha referido a otras actividades que se llevarán a cabo próximamente, como el inicio del curso de las escuelas flamencas de canto y baile el 22 de agosto, una actuación por concretar del circuito regional de flamenco el 15 de octubre, una actividad de promoción para escolares el 22 de octubre o las elecciones a la presidencia de la Peña el 29 del mismo mes. Pues sí, ya está todo cerrado, estamos nada más que a la espera que llegue el día 3 de septiembre, que es el comienzo, día 3 de septiembre, que me parece que es sábado, ¿no? Viernes, ¿no? Uh-huh. No sé, estamos viernes, no me acuerdo ahora mismo. Haremos la primera sesión, que va a estar muy cargadita, va a tener dos grupos al baile y al cante también, pues creo que van a haber dos personas. Así que vamos a comenzar bastante bien. Uh-huh. En nuestro nuevo local, aquí en Reyes Católico, sin número, es donde está la nueva sede de la Peña Cultural Flamenca de Ubrique. Tenemos, yo que sé, la cantidad de gente, no te lo puedo decir, porque no la memoria no lo sé, pero este año hay, yo que sé, la gente que hay a juntar concursos, no sé qué es lo que pasa. Yo creo que lo que pasa es que es muy buen concurso, que hay muy buenos dineros en el concurso, y esa es la cosa. Mira, nosotros organizarlo lo vamos a hacer lo mejor posible, ¿no? De forma de que entre la gente, que haya más, meter más gente, ¿no? Mm-hmm. De alguna forma, ¿no? O hacemos todos los sábados, hacemos sábado y viernes, o a ver cómo lo hacemos para que la cabida sea mayor, ¿no? Porque ya como te he dicho, tenemos una cantidad de gente, tanto al cante como al baile, que vamos, eso yo no lo he visto en mi vida, hombre, de la forma que lo hacíamos anteriormente, ¿no? Que teníamos desde febrero hasta mayo y un poquito más, ¿no? Pues podíamos desarrollar concursos perfectamente metiendo a dos o tres cada viernes. Y en esta ocasión no podemos porque ya sabéis que esto es un micro concurso, ¿no? Porque ahora mismo tenemos que también adaptarnos a las medidas COVID, a la gente que podamos meter en el salón y no podemos alargarlo más. Yo te digo, en cante tenemos 2.000 el primero, 1.000 el segundo y 800 el tercero. Y en cuanto a baile, pues tenemos el primero 2.500, el segundo 2.500 y el tercero 1.000, más un trofeo, que el trofeo es muy bonito. Hombre, y eso es un recuerdo enorme que tiene el que se lo lleve, ¿no? Y nada, que el trofeo vale dinero también, que nos cuesta un dinerito el trofeo, o sea que son un dineral llevamos en premio, ¿sabes? Uh-huh. Y tenemos que dar las gracias a nuestra Delegación de Cultura, a nuestro ayuntamiento, por esa labor que hacen con esos dineros que nos dan para poder hacer el concurso, porque si no sería imposible de poderlo hacer. El 15 de octubre, vamos a tener un circuito regional, ¿no? Que nos van a mandar, no sabemos si vamos a traer cante o vamos a traer baile. El 15 de octubre. Ese está ahí perdido por medio. Uh-huh. El 22 de octubre también, la escuela regional, pues va a estar por aquí también, ya ha estado antes, ¿no? La de los chavales. Para los colegios, ¿no? Que va a venir como un pequeño teatro, así, que hacían ellos en cuanto a lo que es el flamenco, es decir, los comienzos, en fin, cosillas que ya eso es para verlo, ¿sabes? Uh-huh. Eso se haría en el colegio, ¿no? En el Francisco Fatou, para que los alumnos de los colegios, pues, los traigan los colegios, los que quieran, ¿no? O los que quepan dentro del local, para que vean ese teatro, que es muy bonito, así que ya lo sabes. Y después tenemos ya el día 23, como hemos dicho, de octubre, la final del concurso. Uh-huh. El 33 Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Uh-huh. Y por otra parte, también el día 29, pues hay elecciones a la presidencia. Por otro otra parte, mañana sábado tendrá lugar la excursión al Parque Acuático Guadalparque de Sevilla, que organiza la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique a través de su programa Agenda Joven Ubrique 2021. En esta actividad se incluye también el desplazamiento en autobús, por lo que se recuerda que si bien la salida está programada para las 10 de la mañana, los participantes deben estar en la zona del Hipersol a las 9 y media. Con este último apunte ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen un feliz fin de semana.